Es momento de conocer a nuestro invitado. Ocho de la mañana con 46 minutos, 8:46 en el territorio continental ecuatoriano. Siempre la hora para que usted llegue puntual a su destino. Bueno, y en los últimos meses la región sierra del país ha sido azotada por bajas temperaturas, por lo que las gripes y malestares estacionales han estado al día con varios casos y un rebrote de la gripe H1N1. Hoy, para comprender más sobre esta enfermedad y cómo tomar precauciones ante este rebrote, hemos invitado acá a los estudios de la radio a Javier Garzón, él es epidemiólogo del Hospital Docente de Calderón. Buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Un cordial saludo de parte de la señora ministra, de Verónica Espinosa, y también de nuestro gerente, el doctor Jorge Peña Herrera. Bueno, yo quisiera arrancar este diálogo que nos comente, nos dé a conocer desde su visión como epidemiólogo, ¿qué es la influenza AH1N1? Ya, perfecto. Gracias por el espacio. Mira, es importante entender en qué contexto estamos. Ustedes han visto que en estas últimas semanas de diciembre y estas primeras de enero hemos tenido unas bajas temperaturas. Esas bajas temperaturas implican el aparecimiento y el resurgimiento de muchas patologías, sobre todo de calidad de este tipo respiratorio. Estamos hablando entonces de entre estas patologías está justamente el virus de la influenza. Sí, todo lo que corresponde a gripes, a procesos gripales, sobre todo de tracto respiratorio. ¿Todas las gripes se les cataloga como influenzas? No. O sea, vamos por partes. La situación es que en este momento, como hemos tenido estas bajas temperaturas, hace que vuelvan nuevamente a resurgir, ¿no?, este tipo de patologías. Entre ellas justamente tenemos lo que corresponde a la influenza. La influenza como tal, hay algunas características que se reúnen para que sean graves. Entonces, estamos hablando de que en un momento determinado un cuadro respiratorio, sí, que puede iniciar con rinorrea, que puede iniciar con fiebre, en ese momento no amerita, por ejemplo, a menos que tenga algo grave, ir a un hospital, sí, ir a un centro, a una unidad de salud. Entonces, cuando las características, sobre todo, de este tipo de patologías en alguna población es muy afectada, en ese momento sí es muy importante tomar en cuenta. Estamos hablando de que, por ejemplo, se ha tenido un resurgimiento de gripes, pero hay algunos tipos de gripes que es importante mencionar que son producidos justamente por el virus de la influenza. A esas son las que debemos nosotros prestar atención. Pero ¿cómo la comunidad puede saber si esta debe ser tratada en el centro de salud o ya debe ir a un hospital? ¿Cómo diferenciar? Exacto, justamente. En el momento en que nosotros estamos presentando a pacientes que tienen, sobre todo, comorbilidad, por ejemplo, hipertensión, que son diabéticos, que son diabéticos, por ejemplo, y que presentan una fiebre mayor de 38 grados centígrados, cuando tienen un dolor de garganta que está muy excesivo, muy fuerte, sobre todo cuando comienzan a respirarle muy rápidamente, lo que se llama taquipnea, ¿no?, lo que se llama en argot científico, y comienza a saturar muy bajo, debajo de 90, en ese momento estamos diciendo que tiene la presencia de una posible influenza. En ese momento tiene que acudir a una unidad de salud más cercana para que sea valorado. Es muy importante tener en cuenta algunas medidas preventivas, sobre todo, para evitar que se lleguen estos cuadros. Entonces, es muy importante hacer el lavado de manos. Es muy importante que cuando tengamos nosotros procesos gripales, ¿sí?, que pueden ser muy leves, no ir inmediatamente a la unidad de salud, ¿sí? O sea, acudir cuando ya tengamos nosotros estas características que yo acabo de mencionar, pero lavarnos bien las manos, cubrirnos cuando estamos estornudando. Si alguna persona, por ejemplo, de nuestra familia, se presenta con estas características, es primordial saberle atender, pero sobre todo, evitar la automedicación. Entonces, una de las medidas que se ha tomado justamente es restringir todos aquellos antigripales. Lo que hace es enmascarar. Y en los cuadros donde nosotros hemos tenido gravedad han sido justamente personas que se han automedicado. Por favor, doctor, ¿por qué es importante eso, evitar la automedicación? Porque a veces las personas se piensa que, bueno, si no me hace bien, tampoco me ha de hacer mal. ¿Por qué se debe evitar eso, la automedicación? A ver, la automedicación lo que hace es justamente enmascararte mucha sintomatología que yo estoy mencionando. Entonces, los antigripales que te hacen bajarte la fiebre, ya no podemos saber qué tipo de fiebre estás haciendo. Lo que hacemos cuando vamos a automedicarnos? Me duele esto, tengo fiebre, pero no estamos viendo el contexto, lo que en este momento la persona que está dando el medicamento. Entonces, hay que decir, cómo posiblemente estuvo la, cómo estuvo en la familia, tuvo posiblemente algún caso. Si de pronto, por ejemplo, esta fiebre puede ser de otra patología que no necesariamente sea producida por la influenza, puede ser de una faringitis, puede ser de un proceso bacteriano. Entonces, cuando se va a automedicar, se está enmascarando estos síntomas y lo que podemos posiblemente tener es que tengamos algunas situaciones en las cuales sí sean graves, pero por esta automedicación no estemos llegando a ver esa gravedad. Entonces, lo importante es, primero, no automedicarse, identificar cuáles son los signos y los síntomas que yo había mencionado, y si son personas mayores de 65 años y que tienen estas comorbilidades que se llaman, o sea, esas patologías añadidas, en eso sí hay que inmediatamente ir a una unidad de salud para tener la atención debida, y sobre todo, tener la atención del médico que está diagnosticando, porque en ningún momento ningún familiar, ningún conocido le va a poder ver más allá de lo que el médico tiene que tener el criterio. Entonces, eso es muy importante rescatar. Doctor, tengo la inquietud, hasta este lunes se contabilizaban ya 110 casos de influenza H1N1 y en declaraciones para los medios, el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud había señalado que este rebrote de esta influenza ya era algo esperado. Sin embargo, no se pudo hacer, se dieron los pronunciamientos una vez que ya tenían hechos los casos. No existió una campaña de prevención en diciembre, finales de diciembre o los primeros días de enero. Ya, a ver, como le digo nuevamente, esto va juntamente con las bajas temperaturas. Las bajas temperaturas te va a incrementar estas patologías, así como por ejemplo en la etapa invernal. En etapa invernal se van a aparecer un montón de patologías en la costa, en la sierra. Aquí tuvimos unas bajas temperaturas que produjeron este incremento de patologías respiratorias. Cuando este incremento de patologías respiratorias van apareciendo poco a poco, vamos teniendo nosotros un consolidado semana a semana. Entonces, en un momento determinado, lo que, por ejemplo, sucedió, lo que te dijimos como ministerio hace 2 o 3 semanas, en este momento posiblemente tengamos otros casos más. ¿Sí? Entonces, eso es importante ir acumulando, pero ¿con qué parte el ministerio? El ministerio tiene un sistema de vigilancia epidemiológica completamente establecido y nosotros actuamos y tenemos las cifras de los casos confirmados, de todos aquellos casos que han presentado estas patologías, que hemos tomado la muestra de laboratorio necesario y que lo hemos confirmado. Claro, entonces en ese momento ya podemos hablar nosotros de otros datos en los cuales podemos referir. Como te digo, vamos acumulando poco a poco, pero es muy importante educar a la población, saber que cuando tengo yo un resfriado común, inmediatamente abarrotar o ir a las unidades de salud. ¿Debe convertirse esto en algo cultural? Sí, sí, sí. Es justamente, es menester saber que la salud no solamente se la construye desde quien lo está ejerciendo, sino también desarrollar esta cultura de respeto y sobre todo evitar la automedicación. Y eso se desarrolla con una cultura. No puede ser posible que en una farmacia sea más fácil encontrarnos un antibiótico de tercera generación rápidamente que otro tipo de medicamentos, ¿sí? Entonces, es muy importante desarrollar, evitar la automedicación, ir donde un galeno, ir a una unidad de salud para que pueda ser atendido. Si una persona tiene H1N1, ¿cuáles son las precauciones que debe tomar? Si tiene que haber sido diagnosticado. Ajá. Es lo principal. Y dudo mucho que una persona con H1N1 pues esté deambulando sin ningún problema, porque esa persona fue diagnosticada, fue atendida por el Ministerio de Salud Pública, por las unidades de salud y está debidamente en el seguimiento correspondiente. Entonces, la única forma de saberlo es cuando usted diga, tengo H1N1 cuando usted ha sido diagnosticada y cuando usted tenga una verificación de laboratorio. Mientras tanto, no. ¿Qué es lo que usted puede hacer? Hemos visto, lamentablemente, como les digo yo, con estas bajas temperaturas, han resurgido un montón de patologías justamente del tracto respiratorio alto. Pero ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Prevenir. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero, o sea, cuando usted va a estornudar, evitar, por ejemplo, ese estornudo que hacemos en los lugares donde hay concurrencia de personas, en fiestas, en lugares de transporte, sin la debida protección. Utilizar el codo, ¿sí? En este codo, en esta forma que les estoy mostrando, evitar, por ejemplo, que el estornudo salga de esta forma abrupta. Utilizar eso. Evitar la situación de estornudar con las manos y darlo, ¿sí? Porque eso está promoviendo. Entonces, eso también parte de esa cultura sanitaria que debemos desarrollarlo nosotros. Y cuando tengamos una sintomatología, pues, claro, evitar la automedicación. ¿Y qué es lo que sucede en automedicación? Que cuando van allá a la automedicación, muchas veces lo que se hace es lanzar antibióticos de alta generación. esos antibióticos de alta generación lo que va a hacer es enmascarar estos cuadros. Entonces, básicamente, tomar las medidas de prevención, ir a una unidad de salud más cercana. Y claro, la unidad de salud más cercana cuenta con médicos que van a ver si este cuadro, que aparentemente puede ser una gripe o algo, tiene la sintomatología que le estoy mencionando. Inmediatamente la red está, las unidades de segundo nivel, para contrarrestar, para ayudar en este caso a los pacientes que sean derivados. Doctor, ¿y es recomendable el uso de los remedios caseros? No son medicamentos, pero son remedios caseros que generalmente siempre están a flor de labios de toda la gente, que la limonada, que la naranja, el jengibre. En situaciones gripales leves, sí, que te estoy mencionando, sí. Si, por ejemplo, es diferente que un proceso gripal, que tengas una fiebre de 38, todo lo que te mencioné, 38, que tengas una respiración, que tengas un dolor de garganta, que tengas una debilidad, que tengas un dolor de huesos, estás diciendo que este es un proceso viral mucho más fuerte, sí. Es peor aún si tienes una comorbilidad. Pero si es usted, como en este caso, una persona joven que está con una rinorrea baja, que tiene una gripe, posiblemente los remedios le van a ayudar. Exacto, pero evita la automedicación. ¿Rinorrea hace referencia? Sí, justo cuando tenemos las salidas de secreciones nasales. Doctor, finalmente nos queda poco tiempo. ¿Qué acciones están realizando en este momento el Ministerio de Salud para poder afrontar este tipo de malestares? Tengo entendido, hay campañas también de vacunación. Lo principal, informar a la población. Informar a la población que en este momento el Ministerio tiene la suficiente infraestructura para responder, que en este momento tenemos los casos, sí los tenemos incrementado, pero está dentro de lo que está permitido, sí, dentro de la consideración a este momento, que tenemos el medicamento necesario para responder a los casos que se presenten como tal y que ameriten, que tenemos la red de vigilancia epidemiológica debidamente establecida y, sobre todo, informar a la población que debemos educarnos, que debemos nosotros protegernos, evitar que cuando estemos, por ejemplo, con estas etapas de procesos gripales, saber estornudar, evitar lo que corresponde a la automedicación y todas aquellas medidas que nos ayuden también para colaborar como unidad, como salud que somos en el Ecuador. Acudir al doctor del barrio, entonces. Queremos agradecer a nuestro invitado, al epidemiólogo Javier Garzón del Hospital de Docente de Calderón, por habernos acompañado en este día con esta valiosa información sobre la influencia AH1N1. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.